tampoco le das confianza al jugador. Porque el jugador es un ser humano que un día puede andar bien, un día puede andar mal. Pero los están cambiando continuamente. No le das confianza al tipo. O sea, el tipo piensa que él es el que está haciendo la macana y el que tiene la incertidumbre es el técnico. Sí, totalmente. Para mí entra por ese lado. Y bueno, lo de Tula es algo aparte. Pero después los otros pibes que ven que un técnico pone, saca, no le das confianza tampoco a los chicos de las inferiores, porque dice, si hago las cosas bien me va a sacar igual, porque yo calculo que Penco en todos los partidos que estuvo, no fue la gran figura, pero siempre fue regular y fue un tipo que siempre salvó la papa del fuego en algunos partidos. No sé qué es lo que opinás vos. No, coincido, y por otra parte, yo no conozco ningún equipo que haya hecho historia positiva en el fútbol que todos los partidos cambien, no de esquema, sino de actores en el campo. No sí, conozco señor, un equipo señor. Que todos los fines de semana que sale a jugar hay una formación diferente. No, es que no sirve y no... un tipo que transmite incertidumbre se refleja en el campo. Creo que yo lo que pienso es esto, y muchos hinchas suben a la popular, y en la popular se sienten estos comentarios, que cómo puede ser que deje jugadores en el banco que podrían estar en el campo de juego. Ustedes no sé cómo lo ven o sí. Qué es lo que sienten también. Sí, te hago la última porque ya estamos sobre el final del programa. Sí, señor, ya te doy con bolsa. Dale. Igual tendríamos que debatir algún día si es los jugadores por arriba del esquema o el esquema por arriba de los jugadores, ¿no? No. Sí, eso es verdad. Adaptar los jugadores que tenés a una idea táctica. Está bien, pero discutirlo, ¿viste? Porque también es... No, creo que está muy en claro. Bueno, por verdad. No todavía. Y si vos tenés una táctica de juego, tenés que implementar ciertos jugadores. No podés cocinar con cualquier cosa una táctica. Vos tenés ciertos jugadores que te rinden para tal cosa y lo tenés que usar para eso. Bueno, vale, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo. Dale, abrazo grande. Gracias. Chao. Bueno, ahí está Borsa, querido. Ya pasamos la recorrida con todos los comensales. Lindo, hermosos. Reemplazamos oyentes por amigos también independientes que también escuchan el programa. Y bueno, está lindo tener opinión de varias voces como para que hablen de este independiente. Gustavo, sí, un abrazo grande nada más, Gustavo, porque está a las 11 de la noche. Dijo, no, le iba a dar primero y arrugó. Bueno, hasta por miedoso no habló. ¿Llegó Amelia? Está en eso, está entrando la silla de ruedas. ¿Está entrando? Sí. Le pido un favor, Luzco, no se pelee con la No, mente. hoy vengo en son de paz, totalmente. Por favor. Apaga el aire acondicionado que prendió el oso polar Martínez. Estoy de acuerdo en eso, Amelia, estoy de acuerdo. Claro. No se aguanta más el aire acondicionado tan bajo de este señor. Pese a lo que acaba de hacer, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas le va? Noches. Hola. Dios mío, qué cambiado que está Borsa. ¿Quién está? Burusco ahí, ¿no? ¿Cómo? No soy Borsa. ¿El lugar donde ocupo siempre yo? Sí, estoy yo. ¿Borsa? No soy Borsa. ¿Cómo? ¿No te das cuenta por la voz? ¿Ve bien usted? Más o menos veo yo, pero es como... ¿Dónde está Borsa ahora? Acá estoy, Amelia, ¿cómo estás? Comiendo. ¿Dónde estás comiendo? Estamos comiendo acá con algunos amigos. ¿Estás en un quilombo? No, jamás. ¿En un puchiclub? ¿Quiere que le pase con uno de los amigos para así habla con él de las cosas? ¿Cómo le fue hoy? ¿Cómo estuvo el día hoy? Hablemos de la vida. ¿Cómo estuvo hoy? Mira, más o menos. ¿Qué querés que ¿Qué te diga? ¿Qué te pasó? Bueno, resulta que fui al barrio chino hoy. ¿Al barrio chino? Sí. Y acá están mirándole las tetas a una mina, Borsa, vos tenés que saber todo lo que pasa. Borsa. ¿Cómo puede ser? Acá no dan pelota lo que pasa. Miran las tetas a una mina en Fox. No puedo creerlo. Casi que les da lo mismo lo que digamos. Bueno, hablemos nosotros, Amelia, no te hagas problema. Bueno, fui a un masajista chino hoy. ¿A un masajista chino? Sí. Fue un masajista chino que me dio un número y me llevó a un departamento. Escúcheme, anoche ya vino de un momento fuerte usted, ¿eh? Anoche fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Que lo atesoro y lo voy a... Y me va a acompañar hasta mis últimos días, o sea, en un mes más o menos. Escuchame, Borsa, fue hermoso lo que sucedió con Jacinto. Y fue muy fuerte, sí, fue la verdad que a mí me emocionó, yo llegué emocionado a casa, llegué muy emocionado a casa. Yo también. La verdad, un reencuentro de eso después de tanto tiempo es fuerte, fuerte. Perdón, me me sentí Franco Bagnato en algún momento. Perdón, Borsa, yo ayer no pude asistir. ¿Qué fue lo que pasó? Se reencontró por teléfono con un amor de la adolescencia. A la mierda. Con Jacinto. ¿De qué año más o menos? Jacinto Almaraz. Almaraz. 93 sí. años. Sí. ¿Y en qué año fue que estuvimos bueno, juntos? Bueno, nosotros estuvimos juntos más o menos en la década del 40, pero él era muy pobre porque él era guarda de tren. Sí. Y mi familia me quería acomodar con un señor rico y nunca pudo desarrollarse nuestro amor. No se ponga mal, Amelia, no. Sí, la verdad que sí. Pero... Bueno, cuénteme del masajista chino. Bueno, y me hizo un masaje. Parece ser que yo tengo el hombre en todo el hemisferio derecho en el izquierdo y viceversa. Ajá. Me dijo el chino. ¿Cómo? El hombre izquierdo en el derecho y viceversa. Tiene la cabeza al revés. Como que estoy hecha al revés, me dijo el chino. Como que todo el brazo izquierdo, por ejemplo, lo tengo puesto en el derecho, como mal ensamblada. ¿Entendés? Sí, o sea que las manos le van para afuera. No, yo con el tiempo me la fui acomodando, pero eso, viste, me jode, la verdad que me jode. ¿Y le generó problemas que motrices? Motrices, claro, también de ideología, sí. Porque la izquierda está donde tiene que estar la derecha. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. A la hora de tener relaciones, también la... ¿Cómo proyecta él? No, hablando de relaciones y hablando no, de Marina Negra. Es una pregunta que le estoy haciendo yo a usted. Escúchame, ¿cuántas eran las chicas, las insoladas? El lunes, ¿no? Creo, el lunes. El lunes a las 8, sí. Y no hicieron ninguna promoción en este programa, Borsa. No, tienen que poner la una arriba de la otra. Así que... Porque ahí va a haber un quilombo ahí. ¿Por qué? Y porque, viste, si se llevan público, no se van a ir de acá de escucharlas para escucharlas a ellas. No, si es de 8 a 10. ¿Estás vivo, Borsa? Sí, estoy vivo. Las chicas arrancan el próximo lunes. Sí, claro, cómo no. Bueno, ¿vos dónde estás? Nunca entendí esa parte. Yo te puedo pasar, Amelia, con alguien que te quiera hablar y que... Es un auspiciante, es un amigo... Que es el Tano. A ver. ¿Sí? Que tiene una pizzería en Corrientes y Callao, en Scusi. Ah, sí. ¿La conoce usted, Scusi? Scusi, por supuesto. Bueno, dígale, capaz que comió algo ahí. Sí, en mal estado. Hable con el Tano. Amelia. Hola, Tano. Pero ¿cómo le va? Para el objeto. Soñaba este momento. Bueno, yo lo que sueño es que vos te hagas cargo de lo que me pasó en esa pizzería. Una mozzarella en mal estado, querido, todavía me lloran los ojos. Dígame dónde se sentó y qué día fue. Mira, a ver si la puedo ayudar. Fue el día martes. Sí. Pasado, me senté en la mesa que da la ventana. Me atendió un camarero, un tal Raúl. Sí, perfecto. Bueno, y la verdad es que yo pedí una pizza individual. Sí. Individual para la nana Noelia, porque muy pequeña era. Es verdad. ¿Por qué estafan de esa manera la gente? No fue una estafa, Amelia. Pero vamos a contar toda la historia. Sí. Si usted me habla de la musa, usted no estaba sola esa noche. ¡Epa! Nunca estoy sola yo. Ah, ¿con quién estaba? A ver, a mí el mozo Raúl. Sí. El mozo Raúl me dijo que usted estaba muy bien acompañada. Sí. Con un hombre bastante menor que usted. Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y que en un momento se produjo una discusión entre ustedes. Sí. Exacto. Y después de esa discusión vino esta gran excusa que usted está armando. Sí. Con la mozzarella. Bueno, eso es cierto. La verdad que en parte yo estaba con un hombre mucho más joven que yo. Sí. Iván de Pineda. Muy bien. Estaba con él y estábamos discutiendo porque yo insisto con que Sofovich tiene una pierna de palo. Y él dice que no. Sí. Entonces yo en un momento me violenté. Sí. y le revolié la pizza esa de mierda que me sirviste. Y hubo un momento tenso donde empezaron a... Hicimos un quilombo en el... Fue un momento difícil para todos, ¿eh? Bueno, yo porque en un momento me levanté la remera y dije, ¡quietos todos, tengo una bomba! Ya había tenido un quilombo para hacer eso en un aeropuerto. Me imagino. Por supuesto. Me imagino. Bueno, pero eso fue... ¿Vos te bajó la clientela después de eso? No, todo lo contrario. ¿Te aumentó? No, la gente lo tomó como que fue un show. ¿Vos hablás italiano? La reconocieron a usted, lo reconocieron a Iván de Pineda. Bueno, sí, eso es cierto. Entonces como que me categorizaron el lugar de alguna manera. ¿Vos hablás italiano? Parlo, que parola parlo. Così che ti posso chiedere qualsiasi cosa, ti posso chiedere per esempio perché dici che il posto si chiama Scusi. Scusi è permesso, ¿verdad? Sì, certo. Certo. Io ho abitato in Italia quando ero una piccola bambina. Sapevi quello? Tu sei stato in Italia qualsiasi volta? No. Mia madre e mio padre sono nativo d'Italia. E di dove? De los Abruzos, a 400 kilómetros de Roma. Como Nicolás Abruzzo, como él. Tal cual. Brusco, no, él es brusco. Estos son los Abruzos. Ah, como Alicia Abruzzo. ¿Sos hijo de Alicia Abruzzo? No. Estoy orgulloso de mi mamá. Ah. Tío. No es Alicia Abruzzo. ¿Y cómo pusiste esa pizzería? Porque sale una fortuna esa propiedad. Alguien cagaste, decilo. Bueno, eran otros tiempos. No son estos momentos de la Argentina, eran otros tiempos. Pero escúchame, ahora te va bien ahí. Y al que trabaja siempre le va bien. Le puede ir mejor o peor en algún momento, pero siempre le va bien al que trabaja. Yo tengo una gran frase de cabecera que dice que el que no tiene cabeza para pensar, tiene que tener espalda para aguantar. Mira. Así que una de las dos tengo que tener. Me parece... Escúchame una cosa. Sí, otra dígame. Pregunta. Si un día, por ejemplo, te falta el cocinero, sí. ¿Vos sabés hacer un carajo o tenés que pedir en otra pizzería? Por ejemplo, una empanada de caprese, ¿sabés hacer? Sí, sé cocinar, sé hacer pizza, sé amasar, pero no hago nada, absolutamente nada de todo esto que yo le cuento. Le digo que lo sé hacer, pero no lo hago. Está muy mal lo que haces. No, porque siempre digo que hay gente que lo hace mejor. Bueno, me parece bien. ¿Cuánto está una empanada? 12 pesos. Una locura. Una locura lo que valen las cosas, Amelia. ¿Cuánto está una gaseosa? Una gaseosa vale en la barra de parado 17 pesos. Sí. ¿Y en la mesa? Y en la mesa vale 24, que es lo que pagó usted el día martes. 24 pesos pagó. Usted no pagó. ¿Pero pagó o no pagó? El martes pagó Iván. Pagó Iván de Pineda, sí. Usted no pagó. Bueno. ¿Por qué se preocupa tanto por los precios si usted no paga? Yo no pago. Escúchame, ¿por qué no nos auspicias también en nuestro programa y comemos gratis nosotros? Porque no me da el presupuesto, Amelia. Me encantaría de corazón. Pero somos muy baratos, ¿sí? Con una porción de fainá estamos bien. Porque vos sabés que esta gente pasa mucho hambre. Pobrecito acá, Dani Martínez. Sí. Si vos lo vieras cómo come las sobras de los otros programas. Es verdad. Él viene llenado y come medias lunas, bizco. Ya con tal de que sea gratis. Y de otro programa, hasta los sobrecitos de edulcorante se va. Una amiga usted. Le voy a contar una intimidad. Amelia, cuando lo conocí a Borsa, me dijo lo mismo que me dice usted, que comía poco, que gastaba poco, toda mentira. Toda es mentira. Come mucho, no hace canje, quiere plata, cuando lo invito a comer se come todo. Entonces no me gustaría volver a tropezar dos veces con la misma No pieza. Tropieces, haces muy bien. ¿Sos casado? Soy divorciado en primeras nupcias. Ah, actualmente. Mucho gato, ¿no? En su época, como todo, en su época, tuvo su época. Su época de gatúbela, su época de retirado. ¿Y ahora estás retirado? ¿Por qué? Porque ya está, porque fue un momento de mi vida y ahora ya está, estoy retirado de eso. Pero ni una amiguita, nada. No, absolutamente nada. Estoy como Dani Martínez en este aspecto yo. ¡Célibe! Perdón, no hay que ventilar la intimidad, hágame caso. No, Dani, por favor. Ventilemos no. todo. No. Mirá como, por ejemplo, acá él va a ventilar todo. Ventilalo. Dale, Rico, dale. ¿Qué Rico, quiere que ventile? ¿Sobre qué? Ojo con lo que va a decir. Rico, vos le tirás un poquito la lengua y te cuenta las barbaridades más Ese terribles. Es el tema. Está la gente oyendo. Escúchame, Rico, por ejemplo, Rico. Vamos ojo, a este tema. Ojo con lo que va a preguntar. Se cagó. ¿Cuándo fue tu última vez en la cama? ¿Pero qué cosa en la cama? Sexo. ¿Ah, sexo? No, yo en la cama no. Yo no me gusta la cama. ¿Dónde tenés relaciones? Yo en el balcón, me gusta que me mire. ¿En el balcón? Sí. ¿Siempre trabajás cinturonga o hay veces que no? No, ya no, ya estoy... ¿Estás retirado? Estoy retirado de esas cosas. Yo soy muy, muy básico yo. Muy bien. ¿Cuál fue... Por ejemplo, el lugar más inhóspito donde lo hiciste? Yo conozco la respuesta. Que la de Dani Martín. No, se puede. Yo no violo intimidades. Estamos hablando de hace 20, 20 y pico. Sí, bueno, ya caducó. No ha caducado. Sí, no. Yo sé lo que le digo. Entonces. ¿Cómo? Prescribió, ya no es bueno recordarlo. Hay varios lugares raros, ¿no? Pero bueno. A eso voy. No. Bueno, pero ¿por qué? ¿En una iglesia? No, en una iglesia, no. ¿Por cómo en una iglesia? No, ¿por qué lugar? No se puede decir? No, en el campo. En el campo no es tan terrible. Sí, en los chiqueros. ¿En los Papá. Chiqueros? Mira vos, no voy a preguntar con no, qué. No, mejor que no. Mejor no preguntar. Yo sé lo que le digo. Bueno, familia, no sí. me terminó de tratar el día martes. Sí. Usted discutió violentamente por la pierna de Sofovich. Sí. Después de esta violencia y después de denunciarnos a nosotros y de culparnos de la sí. musarela, que era toda una farsa. Sí, porque usted me lo termina de reconocer, que se violentó y que nos sí. amenazó con que tenía una bomba. Usted sí. se fue muy tomada de la mano con Iván de Pineda. Sí. ¿Cómo terminó la noche? En la casa de Sofovich. Todos amigos. Finalmente dijimos, porque viste que Iván es muy drogadicto. Entonces, él, que había tomado una galletita, una pepa, puede sí, ser. Sí, sí. La bueno, que vengo en la fruta, sí. Sí. Él, estábamos discutiendo. Me disculpo, usted sabe que está saliendo al aire, ¿no? Por supuesto. No, por las dudas. No, pues ya llamó. Está bien, no tiene pelos. Gerardo Sofovich acaba de llamar hace un rato, ahora va a llamar de Iván. Pineda. No. Me encantaría. Y por culpa suya, Mariano Kloss, que le come todo lo que deja para Mariano Kloss. Bueno, yo aviso, ya tres enemigos tenemos. Me encantaría que nos llame cualquiera de ellos. E incluso que llame la misma pierna de Sofovich. Bueno, entonces el tema fue que después de esa discusión violenta en Scusi, en donde tuvieron que evacuar el lugar, un lugar donde se come de película, ¿eh? En ningún lugar se come como ahí. Bueno, y entonces, después de eso, continuó la discusión, nos fuimos de la mano, pero continuó la discusión en Rodríguez Peña y Corrientes. Sí. ¿Sí? Ahí enfrente de Moulin Blue. Sí, señor. Qué lindo teatro. Bueno. Y justo el Iván de Pineda, él se vio, porque ahí justo está él, hay una gráfica de él. Entonces se vio él y como que tuvo una ensoñación y dijo, como que tuvo un llamado divino, ¿no es cierto? Y él vio que había un mensaje oculto en esa misma gráfica e identificó que era como un mapa con puntos cardinales. Entonces después resolvió ese enigma y me dice, vení Amelia, ¿a dónde? Le digo yo, robó una moto. Sí, bajó a un tipo que estaba, lo empujó en movimiento. Migo, le decía. Sí, así le decía. Lo empujó en movimiento y sin que se detenga la moto me subió a mí, se subió él. Fuimos en moto por distintas partes del país hasta que de repente dice, llegamos, yo veo una mansión. era. Sí. Y me dice, cubrite las manos, la cara con las manos. Yo ahí tuve la primera dificultad, porque yo tengo la mano izquierda en la derecha y la derecha en la izquierda. Sí. Y reventó el portón con la misma moto. ¿Con esa agresividad que él me está contando, así? Claro, es muy agresivo Iván de Pinedo. Y aterrizamos justo en la habitación de Sofovich. ¿Qué casualidad? ¿El de Galás dormía? No, porque él, con el mismo envión, como que atravesamos una ventana, sí, un ventanal que él tiene, estallaron 1000 vidrios, uh-huh, ¿sí? Y caímos justo frente a la cama de Sofovich. Sí. ¿Está solo o acompañado? Acompañado. Ah. Por Florencia de la B. Estábamos todos esa noche. Estábamos todos. Entonces, Iván de Pineda, con mucho atino, con muy buen manejo, le dijo, andá, Florencia, andá, no es con vos el tema. Y Florencia salió corriendo. ¿En paños menores, así como estaba? No, ningún paño tenía. ¿Y? Allí salió corriendo. ¿Fuerte? Salió corriendo, plum, se tiró un jarrón, tiró. ¿Con qué? Bueno, querido, te tengo que explicar todo. No hace falta. Bueno, y cuando, aparentemente, abajo de Florencia de la B, abajo, había alguien más. ¿Cómo que qué quiso decir con que había alguien más? Aldo Rico. En la cama de Sofovich. No. Terrible, no, fue. Esta es la primicia, pero para la mañana, para contársela a Rial, ¿eh? Pues ya lo sabe, Rial, porque estaba ahí. Abajo de Aldo Rico. ¿Quién no estaba? Estaba todo el prácticamente mundo. Prácticamente todo. Era una orgía, bueno. Sí, ya me di cuenta. Sumando enemigos. Amelia, a ver si yo escucho bien, porque sí, estas comunicaciones telefónicas, ¿Aldo Rico o Diego Rico? Diego Rico. Diego Rico. Diego Rico. Después, debajo de Diego Rico, abajo de todo, plum, salta Dani Martínez. Dani, le digo, ¿qué haces acá? Y él me mira así fijo, rápido, 28 de octubre de 1960 fue martes porque ganamos el campeonato. No me digas, no me boludees, Dani, le digo, ¿qué haces acá? Nada, nada, cerrá el ojete, vieja, como maleducado. No, nada, nada, me dice, acordate este dato vos nada más, 6 de octubre de 1906 cayó jueves, una pelotudez así, salió corriendo, se fumó. ¿Vestido? Era el único vestido. El único vestido en la orgía. Era increíble. La peor parte me la sé yo, por lo que veo. Vestido y con un botinero abajo del hombro. Y cuando él sale corriendo, se le cae el botinero. Lo abrimos al botinero. Se reveló el misterio de lo que tiene Dani Martínez. Sí. Una mandarina, un peine y óleo calcario. Eso. Bueno, entonces después de que se van todos, de que desalojamos el lugar, cada tanto, mientras se habían ido todos, pero veíamos una cabecita que se metía así por la puerta, la de Dani Martínez, y se volvía a esconder, como que se quería quedar a espiar. Como que estaba jugando a la escondida, ¿eh? Era como juguetón. Dani, estás grande. Sí, sí, perdón, lo que pasa es que 8 de agosto de 1981 cayó jueves porque ganamos un capítulo. ¡Ay, joder! Bueno. Después, tremendo lo que pasó del excusi, ¿no? Lo que salió de aquí. Fue terrible esa noche. Y después de eso, inmediatamente, le digo, bueno, hay que develar este misterio. ¡Basta, Gerardo! Levantamos así la manta que tenía abajo del pie. ¿Qué tenía? No me animo a preguntar, ¿eh? Un flota-flota. No. Reemplazando el... Exacto. No es... Él, lamentablemente, con todo el dinero que tiene... Un flota-flota tiene. Te imagino... Misterio develado, entonces. Misterio develado. Un serio develado. Sí. Bien, bueno. Pero nos enteramos de otras cosas. Esto de Dani Martini a mí me deja, no sé si preocupado. Él estaba preocupado. Conozco otra faceta de Dani ahora. Es todo mentira. No mientas, Daniel. Hay fotos. Lo de Diego es verdad, lo mío es mentira. Bueno, se puede ser. ¿Nico? No, yo no estuve. No, Nico no estuvo. ¿Seguro? Nico estaba con el micrófono ahí haciendo... ¿Con qué micrófono? Exteriores. No, claro, él estaba pobrecito. Él hacía vestuario, él hacía vestuario. Él hacía vestuario y él estaba igualmente... Él se ve que evidentemente le habían hecho un chiste a él y le habían dicho, mirá que es de disfraces esta orgía, vestido de Gatúbela. Oh, wow. Con unos tacos pobrecitos que le deberían dolerlos. Yo no era. Muy femenino. Yo no era. No, este es el único disfraz que tiene. Siempre que lo vi a él, yo lo conozco así. Siempre disfrazado igual. ¡Qué pasiva! ¡Qué pasiva! ¡Ay, qué visión! ¡Ay, la Gatúbela! Me meten en una historia en la que yo no estaba. Ay, vos te metes cada cosa, mi amiga. Prefiero que me diga que estaba vestido de Gatúbela y no que tenía Florencia la vez que me estaba despertando. Bueno, cada uno... Hace lo que puede. Hace lo que puede. Mirá el caso de Dani, por ejemplo. ¿Por qué se la agarró conmigo? Ni hizo tiempo a comer la mandarina. No, lo del óleo calcario me quedó ahí. Bueno, son enigmas que se van a ir resolviendo con el tiempo. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, Amelia, bueno, además, la claro. Que cumplí un sueño hablar con usted. Para mí es un sueño hablar con vos. Te amo. Podrían salir un día, ¿no? Bueno, está la invitación hecha, ¿eh? Bueno, voy a ir, querido. Me cuando voy a personar. Está invitada, cine. Pero llévame a otro lado, no me lleves a Cusi, porque nunca ni un esfuerzo ni nada. Me invitas a comer ahí, llévame a otro lugar, así tan bueno como es Cusi, pero llévame a otro lado. Bueno, bueno, la invitación está hecha y hay un acuerdo de palabra que lo voy a respetar. Bueno, te nos amo. Estamos viendo a la brevedad, Amelia. Un besito muy grande. Y un beso para toda la mesa y guarden la mandarina y el óleo calcario. Ahora se lo llevo. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, chao. Tremenda historia, ¿eh? Me quedé sorprendido. Sobre todo con lo de Dani Martínez, ¿no? No, la de partícipes ahí. Yo no me había dado cuenta. ¿Usted, Diego? Y yo muy amigo de Sofovich. Sí, se nota. Ah, sí. Muy amigo. Y bueno. Bueno, ¿Borsa está por ahí o se fue? No, ya me estoy yendo, ¿eh? Bueno. Los esperamos igual acá a tomar un café. Pero métanle pata. Ah. Sí, menos Amelia tiene que seguir trabajando. No, yo cuelgo todo, acá me voy a la mierda. Está sola, bueno, Amelia, hoy Borsa. Te esperamos, manda el himno, Amelia. Bueno. Pedile el himno. Dame himno, Góngora, dame himno. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. al gran pueblo argentino salud. Gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Unos y Los Otros. Gracias, público querido. Aplaudan eso, muy bien. Ahí está, más arriba. Más, vamos. Me encanta. Muy bien la tribuna, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias en la producción. Hoy está el Pulpo Góngora. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué lindo suéter, ¿eh? Muy bien, Góngora. Bueno, ayer nos quedamos, la verdad, con un hermoso sabor de ese reencuentro que esperamos hoy correr con la misma suerte. Hoy tenemos un caso realmente que para usted que está en su casa, le recomiendo no perdérselo, porque es un caso... ¡El tiempo es hoy! Ahí está. Es un caso que va a marcar un antes y un después, me parece a mí. Por supuesto... tenemos todo un panel de profesionales, somos muchos los que hacemos este programa, no cabría nombrarlos, por supuesto, pero vamos directamente al tema del día de hoy. Estamos con él, que nos va a contar su historia, está desesperado, hubo que contenerlo, gastamos en pañuelos, la verdad, una fortuna, porque llegó muy temprano y estuvo llorando. Pero bueno, vamos a escucharlo un poquito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, negro? Gracias. ¿Cómo estás, querido? Gracias por contenerme. ¿Cómo estás, dije? Bien. La verdad mejor? Que estoy bien. Estoy mucho mejor. Muchas gracias por contenerme. La verdad que tu producción me brindó un apoyo total. Sí, sí. Estoy muy contento por eso. Ajá. A pesar de la tristeza que tengo de no poder todavía encontrar aún a mi padre. Bueno, ese es el caso del día de hoy. Tu nombre, repetinos tu nombre, por favor. Remigio. ¿Remigio? ¿Como Remis? Remigio vendría a ser. Sí, sí, ponele. ¿Remigio te dicen o Remigio es tu nombre? Porque no es un nombre muy común. No, no, me lo pusieron. O sea, nombres comunes son Juan Pablo, Alejandro, pero Remigio no es un nombre común. ¿Pensaste en cambiártelo ese nombre? Por momentos sí, porque me cargaba mucho en la escuela, pero no, la verdad que es mi verdadero nombre, entonces. ¿Qué te decían en la escuela? Contanos eso. Remis, me decían, Remigio, me decían esas pavadas que dice la gente. Te burlaban mucho. Sí, los jóvenes son muy, muy, muy, muy agresivos, ¿no? Ya, claro, claro, claro que sí. O sea, vos fuiste víctima de lo que ahora se denomina bullying, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. Mucho, una infancia dura tuviste. Durísima, durísima, durísima, durísima. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Alberto. Alberto, bueno, si alguien tiene una información de un señor Alberto que tiene un hijo justamente, Remigio, vos sos el hijo. No, no, yo en tu lugar estaría más preocupado si mi padre se... No, no, perdón, perdón, perdón. No, sí, está bien. Pueden comunicarse con nosotros al 4010-7157 o 4010-7158 si alguien vio al señor Alberto, si alguien tiene alguna información, algo que quiera compartir con nosotros, que ya... Tenemos novedades, ¿eh? Hay algo que está empezando a aparecer, pero vamos a conocer un poquito más tu historia de fondo. Una familia muy humilde, ¿no es así? Bueno, sí, sí, claro, claro, exactamente. Bueno, nosotros vivimos en Moreno. Moreno, sí. Mi padre... ¿En la villa? ¿Vivieron en la villa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero una casa humilde, ¿verdad? Una casa humilde, claro, claro, sí, claro, claro, señor. Ajá. Y bueno, mi padre es manicero, ¿no? Vende maní, no sé, porque sí. No sé si está vivo o está muerto, ¿no? De negro. Entonces, vendía como una bicicleta, sí. Y también vendía globos, ¿no? Globos de gas. Globos y maníes. Exactamente. O sea, casi que paraban la olla y no había más que para eso. Exactamente. Yo era muy, muy chico, todavía no podía trabajar, pero lo ayudaba con los maníes. ¿Vos sos hijo único, Remigio? No, tengo mi hermana, Adelaida, ¿no? Sí. Que está internada en un neuropsiquiátrico por la forma tremenda que desapareció mi padre, ¿no? O sea, se volvió, tuvo un brote, digamos, por lo que le pasó a tu padre. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. ¿Ella ya había tenido algún antecedente de, digamos, problemita de tipo psicológico? Bueno, mi hermana iba a una iglesia evangelista, entonces, bueno, este tema de mi padre... Le lavaron la cabeza, podríamos decir. Póngale, digamos que sí, ¿no? Pero bueno, ella quedó con este tema peor todavía, ¿no? Porque mi padre, sí, sí. Bueno, usted ya sabe que mi padre se lo llevaron los globos de gas, ¿no? Ah, esa es la primera teoría que estamos manejando. Supuestamente él salió con 55 globos de gas. 55 globos de gas. En la mano, ¿no? Salió de casa, subió en la calle Celaya 674. Bueno, allá Moreno. Allá Moreno, claro, claro, claro. Y bueno, y salió y hizo unas cuadras y por lo que le dijo mi hermana, porque mi hermana fue la que lo vio, ¿no? Que él empezó... ¿Abusaba de ustedes, su padre? No, ¿cómo quiere? No, de ninguna manera. No, lo pregunto porque acá en la producción hay veces que usted, el caso de ustedes, dicen una cosa en producción y después se sientan acá muy campantes y dicen algo que cambia. Acá yo lo que tengo anotado es que todos fueron abusados por él. Todos. Esto es terrible. Todo el barrio. No sé. Parece que era un abusador este señor. No sé, la verdad que no sabría qué decir. Es como un baldazo de agua fría que me está tirando. ¿Delitos? ¿Tiene causas penales este señor? No sabía, realmente no. Creo que no. Acá la producción averiguó y tiene 6 entradas a la cárcel de Devoto. Pero por robos y hurtos menores. Pero recién me entero. La verdad, bueno, evidentemente... Esto me cae como un balde de agua helada, como el de la televisión, ¿eh? Bueno, la verdad que, doctora, es bueno, ¿no?, que le caiga en algún momento agua helada, porque para que lo despierte un poco. Y mire, yo pienso realmente que sí. A mí me parece que vos, Remigio, estás ocultando cosas, ¿no? Y pones en tu vida una pared realmente contra la realidad, ¿no? Claro. Es imposible que tu padre haya desaparecido volando con 55 globos de gas, ¿no? Remigio, ¿habría algo que le molestaba a este señor? Por ejemplo, ¿le faltaba alimento, lo maltrataban en la casa, le decían Conchita? Mi madre se fue. ¿Por qué? Porque no teníamos hambre, no alcanzaba, comíamos manises las 24 horas del día. Entonces, mi padre se fue, no aguantó eso. No aguantó comer más. Imagínese comer maní lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todo el tiempo no se podía vivir de esa manera. Claro, como que faltaban proteínas a esa dieta, ¿verdad? Faltaban proteínas, claro. Bueno, tenemos una primer novedad. A ver. Acabamos de mandar un móvil porque nos llega un mensaje anónimo, ¿sí? Que parece que Remigio No, Alberto es mi padre. Yo por supuesto, sí, sí, que Remigio recibiría buenas noticias. Ay, que estoy muy contento. El día de hoy, dice el mail, porque fue visto un hombre con estas características, robusto, como usted bien claro, sí. Relataba, con un principio de calvicie y un ojo estrábico. Sí. Habría aparecido sentado en la guardia del hospital Tornú. Ah, bueno, voy allá entonces. Parece que él está en la guardia, ya gente de nuestra producción está ahí. La verdad que el panorama es alentador, porque, bueno, es tal cual la foto lo describen médicos. Dice que es un hombre muy amable, nos dice el mail. Sí. Que es un hombre que, bueno, efectivamente se lo vio con, en este caso, eran 40 globos porque 15 ya estaban pinchados. Ah, ¿sí? Bueno, entonces es verdad la teoría que dice mi hermana, no es ninguna... Yo le interno en el aerocircártico a mi hermana porque me parecía que estaba loca, ¿entiende? Está toda mordijeada por perros, su hermana. Por las fotos que nos llevan. ¿Cómo? ¿Cómo que estamos quedando por perros? Sí, nos llega una foto de su hermana. Realmente parece que es víctima de muchos maltratos en este nosocomio en que la depositaron. Ya mismo la voy a sacar. Bueno, espero que con la ayuda de mi padre. Estoy muy contento de que mi padre ya haya aparecido. Por lo menos es un aliciente, ¿no? No, todavía no estamos en condiciones de asegurarlo. Bueno, pero yo tengo fe, ¿eh? Yo tengo fe. A ver, parece... tenemos una comunicación de... No... Ah, bueno, porque parece que él está... Él mismo... Alberto mismo estaría llamando, ¿eh? Uy, sería una noticia, pero la sería mejor... Sería una notición... El día, realmente, ¿eh? Sí, la verdad que si lo extrañan mucho, Remigio, Alberto... Imagínese, es mi padre, mi hermana... Yo prácticamente me quedé solo en la casa, entonces... ¿Qué edad tiene usted, Alberto? Yo 35 años tengo. ¿35 años? Claro, sí, sí. ¿Y usted no logró nunca una pareja estable, formar una familia? ¿No pensó? ¿Qué trabajo hace? ¿Usted tiene algún oficio? No, yo tengo problemas de... A mí no me gusta... Yo tengo fobia social... Entonces no puedo, yo no sé cómo hice realmente para llegar acá. La verdad, sí. Es un gran avance, hay que felicitarlo. Tuve que venir caminando, porque no puedo, desde Moreno que vengo, que tengo los pies que no doy más, desde Moreno que vengo... Sí, lo vemos. ¿Se le puede hacer un primer plano a los pies? Porque la verdad que son, vomitivos. Realmente tiene los pies como si fuesen dos pascualinas grandes. Yo no puedo subir un colectivo, no puedo subir un tren. Yo no sé cómo, la fuerza que estoy haciendo realmente, don González Oro, para estar acá con la producción, que es la verdad que me atiende perfectamente bien, pero yo la verdad que no pareja, ¿no? ¿Pareja nunca? ¿Qué? ¿Pareja? Ah, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nunca una pareja? ¿Nunca una aproximación con una chica? No, yo no. ¿Una muchachita del barrio? ¿Una compañera de no, algo? Yo no puedo salir prácticamente de mi casa, ¿entiende? Yo tengo mis gatos, mis perros y nada más. Y mi hermana en este momento, que yo la mandé a internar porque estaba como ¿y de loca. ¿Qué vive? Porque la verdad que es está bastante cómodo en la vida. O sea, a veces se esconden detrás de las fobias y la verdad que terminan siendo tremendos vagos porque... Yo tengo una quinta atrás de mi casa, entonces como papas, zanahorias... ¿No? Sí, sí. Lechuga, rúcula, perejil. Ajá. ¿No? Sí, sí, me alimento de esas cosas. Y me alcanza la plata para comprar un poco de leche de soja, que es lo que más te mantiene con los nutrientes necesarios para poder vivir, ¿no? Pero yo en mi casa no puedo salir de ninguna manera, ¿eh? Está cifrado. Agorafobia. Agorafobia. Agarofobia. Agarofobia. Tengo. Bueno, finalmente el momento que estábamos esperando. Ah, no sabes lo contento que me pone. La verdad que este ha sido un programa que se ha caracterizado. Perdón si me quiebro, pero. La verdad que difícil porque acá nos involucramos mucho en. Acá en el programa con todos los casos. Ayer el caso de esta nena que buscaba los dedos porque. Los había perdido. Perdón si me quiebro, pero tenemos novedades. A ver. Y bueno, lo habrían encontrado no a él, sino a una persona con el mismo traje que él y los globos. Sí. Y su padre falleció hace 25 años. ¿Pero cómo? Pero que usted me dio una esperanza de que... Todo este tiempo lo que hubo fue un impostor. ¿Pero qué quiere decir eso entonces? Y eso es un tema que nos encantaría resolver mucho más, pero el tiempo en televisión es tirano. Bueno. Así que...

uno de los pases más extensos, creo, de la historia de la radiofonía argentina y sketchcito. Y estamos haciendo la apertura y 46. O sea, mira, ya pasó casi un 40% de nuestro programa, prácticamente. Y es el mejor momento para iniciar tal cual la hora doble del día. Hoy me acompaña, tengo el lujo de que me acompañe en esta mesa Gabriel Silvana Maldonado. Federico, me gusta esa combinación. ¿Te gusta? Gabriel Silvana Maldonado, sí. Federico Simonetti está en esos shows que va a conquistar el, yo no me escucho el acá. País. ¿Por qué? No sé. ¿Podés subirte el volumen con estos botoncicos? Ay, a ver. Si no, a mí me lo está subiendo a mí, Gabriel. Ay, perdón. Ahí estoy. Está. Ahora sí me escucho. Está Federico Simonetti, creo que en Santa Fe, o en... Sí, en Santa Fe creo algún que está. Paraje. Le deseamos que tenga muchos éxitos. Y estamos aquí con Gabriel Silvana Maldonado. ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien. Aquí estoy fantástico, realmente. ¿Cómo lo agarró la tormenta el día de la fecha? Tremenda, mi trabajo me agarró. Se inunda todo, Palermo. Se inunda, ¿no? Se llena todo de agua, los techos. Entraba por los techos, en mi casa también. Es que llueve tanta cantidad de agua, sí, que no logra la cantidad de agua a filtrar, o sea, por las canaletas. Entonces, las canaletis, claro, entonces, Ricardo. Claro, entonces empieza a desbordar, el agua tiene que por algún lado escapar. Entonces, claro, por adentro de tu casa prácticamente. Y tuvo que autoevacuarse. Pero si usted vive arriba en un primer piso, no tiene contacto con el suelo. No, pero del techo. O sea, nunca se le va a acumular una capa de agua porque cae. No, pero esa es la tranquilidad que usted tiene. No, pero te cae del techo. Le cae del techo, pero a lo sumo se le hará una capa de agua, pero nunca es que le va a ir elevando el nivel de agua. El día que yo me disminuye van a estar todos muertos, prácticamente. Claro, los de abajo, por ejemplo, están muertos. Muerto, seguro, obvio. Totalmente. Para que llegue a mi casa a 6 metros de altura es imposible. Imagínate 6 metros de agua, morimos todos. Y por supuesto. No queda nadie vivo, monos. Ya acabó su licencia, está de nuevo reincorporado en el trabajo. Ya me incorporé en mi trabajo. ¿Cómo está su dedo? Está negro todavía, como lo puedes ver, mira. Sí. Pero ya puedo moverlo. Perfecto. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Cómo van las clases de manejo, Gabriel Silvana? muy bien, aunque ando medio complicado con el tema de reversa en rotonda, que es para mí... ¿Reversa en rotonda? Sí, es lo peor. Se ve que mi mente no está, como que izquierda, derecha, para atrás, todavía no la maduro un poco. La clave es nunca guiarse por el espejito. No. Es siempre yo abrazar. La mano. Exacto, abrazo el acompañante. Abrazo a mi profesor. Abrazo a su profesor. Lo miro, así, tipo, debe ser que se distrae mirando al profesor. Puede ser que me distraiga mirando al profesor. No, porque ya creo que mañana voy. Que capaz que escucho el programa, vive cerca de acá, en la radio. No, Gustavo, por favor. Gustavo, por favor, cuídalo a Gabriel. Que me cuide. ¿Cuántas clases faltan para ir a rendir? Porque le cuento que ya pocas. Tanto Gabriel como Vanesita, sí, que estuvo ayer, en el día de ayer, ellos han decidido. Afortunadamente, todavía queda gente seria y derecha en este país. ¿Por qué? Para todos los que dicen, este país es una joda, el dólar 93 pesos, qué locura, y se quejan, les cuento que este país también hay gente derecha. Claro. Que decide sacar el registro... Sin pagar. Sí, totalmente. Que van y rinden el teórico, se levantan a las 5 de la mañana... Está perfecto, como debe ser, ¿eh? Ah, como debe ser. Como debe ser. Tal cual. Lo sacan en capital, que no es lo mismo, no estoy acusando a los municipios. No es eso. No, pero me dijeron que el examen de provincia es mucho más fácil que el de capital. Es por lo general un poco más laxo que en capital. Sí, mi sobrino me dijo. Sí, yo, mi caso, por ejemplo, yo lo saqué a los 17 en caseros. Sí, un niño. Un niño apenas, y ni siquiera entré a la pista. Mira. O sea, imagínese. Bueno, a mí me encantaría hacer eso, te digo. Yo tengo unos nervios que no sabes. El día que lo tengo que rendir, no sé qué voy a hacer. Totalmente. Pero bueno, como soy actor, viste, bueno, los nervios los actuaré. Actuaré el manejo. Está muy bien. Actuaré el manejo. Bueno, han decidido ¿A cuántas clases estamos de ir a dar el práctico? Poca. Porque el teórico ya está dentro. No, ya está dentro. Ya estoy perfecto físicamente, siempre estuve perfecto físicamente. ¿Cuál es la velocidad? A ver si aprobó el teórico. Si aprobó el teórico, tiene que saber esto. A ver. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en calles? La máxima, creo que es 40. 40 o 50, no me acuerdo bien. ¿No? ¿30? No, yo la verdad que tampoco. Bueno, la caga. Creo que es 40, ¿eh? Que nos digan los oyentes. Que nos digan los oyentes. Yo me acuerdo que me estudié ese cuestionario, pero mira, me lo estudié de memoria, obviamente. Y en Avenida 70. En Libertador, por ejemplo. En Libertador 60, creo que es. No, 70 en Libertador. En Cabildo, por ejemplo, 60. Ah, mira. Pero nosotros dos charlando no podemos tener la verdad, sino que si hay algún oyente que sabe de lo que habla. Góngora capaz que sabe. Como Góngora. No sabe. Góngora, ¿usted maneja? No. ¿Ves? ¿Cómo no maneja tanto? ¿Por qué no hace el curso en este impulso que tomó Vanesita? Mira, sí, este impulso. Vos vivís, ellos me impulsaron. Dice, ¿usted vive en Capital, Góngora? No vive en Capital. Bueno, se le va a complicar para venir todos los días acá a hacer el curso, pero bueno, que vaya en su... Vive cerca, al otro lado del puente. Oyentes, si saben de qué se trata... Creo que es 40 en las calles. La educación vial, pueden llamarnos. No es que pueden llamarnos, deben llamarnos, porque nos encantaría. Es el medio que más nos gusta, porque nos conecta con los oyentes. Podemos hablar con ellos, preguntarle, estamos haciendo algo lindo, una mierda, que nos cuenten. Que se comuniquen con nosotros al... Tome nota. 4010-7157 o 4010-7158. Nos llaman, nos comentan algo al aire. Pueden decirnos, es teléfono abierto. Nos pueden decir todo lo que tuvieron alguna vez ganas de decir en algún medio público. Es ahora el momento para hacerlo. Y vamos, por supuesto, como corresponde, a el dilema del día. A la consigna del día, que tenemos un premio de un kilo de helado de Cador. Qué ricos que son. Sí, para quien salga sorteado. Y la consigna del día es... ¿Qué poder preferís tener? ¿Ser invisible o mutar al ser que deseas? A, invisible. B, mutación. A ver... ¿Vos qué preferís? Vale, tanto tenés que pensar. Sí, lo tengo que pensar. Yo ya te digo, mutación de una. Mutación al ser que desees. Sí, yo me muto en todo. Sí, está buenísimo. ¿Cuál sería su primera mutación? Como Mystique, así, viste, como Mystique de coso. De tómelo, vaya contabilizando, por favor. A ver, pará que tengo un papel acá. Ahí tiene un papel, ahí está. Vaya contabilizando cómo va saliendo esto. Usted prefiere entonces mutación. ¿Cuál sería el primer ser al que muta? No sé. No. Creo que no es tan fácil. No es tan fácil. Tendría que pensarlo, qué sé yo, no sé. Mutaría, no sé. En un stripper, una cosa así. ¿En un stripper? Claro, sí. Bueno, perfecto. Primero resolvería lo sexual, digamos. Sí, tal cual. Pues yo siempre resuelvo lo sexual primero. Primero lo sexual. Yo primero lo sexual, sí. Bien, cual. Entonces, mutación. ¿Usted, Góngora? Invisible. Mirá. ¿Por qué? Porque le... Dice que le parece lo mejor. Lo mejor. ¿Y vos? ¿Y vos, Mía? Resolvés muchos problemas. Pero también modificándote. Lo que pasa es que yo siempre pensé que el poder que más me gustaría sería ser invisible. Lo que pasa es que sí, porque no tenía consecuencias de lo que haga. Claro. Porque nadie te vio. En cambio, si uno muta. Tampoco tiene consecuencias, tampoco porque tiene consecuencias, fue el otro. Porque, claro, fue el otro. Es verdad. Yo voy a inclinarme por mutación. Ah, ¿cómo te convenzo? Me convenciste muy rápido. Voy a ser político. Claro, sí, totalmente. Bueno, qué sé yo. Tiro una piedra, rompo una vidriera, plum, me transformo en Moria Kazan. Ya no fue. Pero siempre te ven, dice. Si sos invisible, dice Góngora, no te ven. Claro. Bueno, perfecto. Hay muchos oyentes opinando. Claudia Rick, por ejemplo, nos dice invisible. Cuente los votos, Gabriel. No haga como que... Bueno, pero no tengo un bolígrafo. Anótelo en el celular. No. Bueno, no. Después los computamos todos. Dale. Hagamos una cosa. Vamos a un y tema. Buscamos la lapicera. Tenemos que ir a un corte porque no tenemos lapicera. Nosotros. Dale, muy bien. Entonces, oyentes que quieren ir llamando al 4010-7157, 4010-7158. Bueno, justo tenemos un llamado. Me parece que es... Hay que tomarlo. Bueno, tomémoslo. Tomémoslo. Sí. Bueno, tomémoslo. Vamos a una excepción. Hola, ¿quién está en línea? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Quién habla? Carlos Carlitos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, querido. ¿Qué estabas haciendo, Carlitos? Estoy escribiendo. Como siempre. No sé. Poeta y sociólogo. Mira, si hay qué alguien bueno que escribe, es él. Y sí, está bien. Y sí. Y nosotros sin una lapicera, ¿te das cuenta? Bueno, ¿qué pasó que no tienen lapicera? Una vergüenza que no digamos lapicero en una radio. Ahora los Góngora nos alcanza una. Sí, ahora vamos a conseguir una rápidamente. ¿Qué preferís, Carlitos? Yo prefiero mutar. Muy bien. Mutar, pero en personas nuevas, digamos. No en alguien conocido. Claro. O sea, vos construir un nuevo ser. Sí, varios. Qué varios. Laburo el tuyo también, te digo. Porque hay que pensar en quién, ¿no? Pero está bien, es para ir a determinados lugares y pasar muy anónimamente, que no sepan que soy yo. Claro. Y pero para eso puede ser invisible. La gracia de la mutación me parece que es hacerse de los poderes que tiene esa persona. No, pero ser invisible, no. Yo elegiría el tipo de persona en el cual mutaría que sería diferente a mí. Claro. Pero ser invisible es medio peligroso. Te pisa un auto y no se entra nadie. Claro. Estás además los ahí. Autos no te ven. No te... Eso es verdad. Claro. Pero es el único riesgo. Y aparte el otro no va preso porque no había nadie. ¿Cómo haces para ir a dónde haces la denuncia? No hay cadáver. Bueno, claro. Tenés que tener mucho cuidado con la seguridad vial, pero eso no quiere decir que no sea un buen poder. Vos yo manejando y se me cruza el invisible, páfate, ya está, claro. Pim, viste, no, no, yo prefiero ser alguien muy bien concreto que distinto. Igual ahí también te pueden atropellar. Sí, pero me van a ver, por lo menos. Claro. Y pero las posibilidades de que muerto. Me atropellen es menos porque me ven. Pero hay una justicia aparte, ¿entendés lo que dice? Claro, tiene pero razón. ¿Por qué tiene tanto miedo a que la atropellen? No, ¿qué es eso? No. Bueno, la está bien, igual no es nuestro objeto discutir que no, claro, las opciones de cada uno. No obvio, ¿cierto? Me parece fantástica la que dicen. Igual me gustaría un ejemplo que nos des de repente de cómo, por ejemplo, en una determinada situación, ¿no? Vos decidirías mutar en alguien que vos fabricarías aparte, ¿no? Y, por ejemplo, a una mina que no le gusto así como soy y presentarme de otra manera. Muy bien, le vas averiguando. Por ejemplo. Claro. Pero si mutás es mucho más fácil porque, claro, bueno, si mutás en alguien conocido ya podés saber quién le gusta. No, sí, pero no, por ejemplo, no. Ella es lo que te dice, él está hablando con una mina, ¿no? Y él se da cuenta que no tiene chance con esta mina y él le va sacando información. No, a mí me gusta tal, así, así, así. Me asada. Gusta la morocho, por ejemplo. Claro, bueno ya vengo, me voy, chao. Claro. Listo. Está buenísimo. Morocho. Está bien, bueno. Está bien. No, sí, para tu novia, si sos muy fiel, ¿entendés? Para tu pareja sería fantástico porque... Vas cambiando. ¿Querés un hombre? ¿Querés una ahí mujer? Ahí está, por ejemplo. ¿Qué querés? A mi pareja me le presento distinto. Claro. A ver cómo qué hace. Buenísimo. Me parece ideal. Sí, estaría bien. Carlos, ya estás participando, ¿eh? Tenemos bueno, todos 500, tus datos. 594. Termina ahí. Brillante. Carlos, brillante. Carlitos es tu seudónimo. Yo sé que hay otro nombre que no lo decimos al aire. Hay otro, no. Es mi otro yo en el que me transformo cada tanto. Tu otro yo. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo. Gracias. Que andes bien. Tanda y enseguida volvemos con la hora doble. Tribulation.

Este sábado en Avellaneda, el Rojo enfrenta al Canalla. Lo relata Pablo Lignani. Lo comenta Daniel Cairo. Seguimos con información y notas. Después nos vamos al Bajo Flores. San Lorenzo recibe al Lobo Platense. Gimnasia de La Plata. Relata Maxi Berardo. Comenta Julio Axel. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bueno, volvemos. Explotan los teléfonos, explotan las redes sociales. Recuerden, ¿qué dicen? La consigna del día es, recuérdenla, ¿qué poder preferís tener? ¿Ser invisible o mutar al ser que desees? Ya tenemos lapicera. Ya tenemos lápiz. Así que un Faber, la gente se puede quedar tranquila. Tenemos un Faber. Ya podemos computar los votos. Vamos 3-3 empatando, ¿eh? 3-3. Hay personas que prefieren la invisibilidad y otras personas que prefieren la amputación. La amputación. Nos llamó infaltable Julio de Palomar, que además de agradecernos por el momentito de González Oro, nos dice él prefiere ser invisible. Mira, le preguntamos por qué y él nos dijo porque sería millonario, pero él podría mutar a un ser millonario. Y él dijo no, porque para mutar a un millonario hay que tener firma. No entendimos. No, yo tampoco entendí, pero no, bueno, está bien, cada uno con su cuentito. Exactamente. Lucas Fauno Gutiérrez nos dice: mutante invisible y que nadie sepa en qué me transformo porque no me ven. O sea, es una indefinición que tiene este chico. Pero este voto es Lucas Fauno Gutiérrez, A o B. Esto es claro. Muy simple. Lau Marcer nos dice mutar. Muy bien, ahí vamos. Sí, esto nos 4-3 vamos con mutar. 4-3. Vamos ahora al Twitter. A ver, Twitter. Sí, al Twitter. Al Twitter. Nos dice Wada, Wada X84, nos dice B. Mutar. Mutar. Vamos, le doy 5. A la vez, si nos dice ser invisible, que de por sí ya sería una mutación. Sí, sería una mutación de estado, pero no en un ser. Claro. No, en un no ser. Tiene que ser en un ser, ¿no? Tiene que ser en un ser, que puede ser una planta, ojo. Ah, yo pensé, en un ser. Me refiero a un ser un humano. Puede ser un humano, sí. Puede ser una planta también, un animal. Puede ser una planta, puede ser un animal. ¿Sabes que no me gustaría matar a un animal? No. No. No, soy bastante civilizado, creo. Por ahí, sí, sí. No, no. Una planta tampoco. No, no, la ¿viste verdad? La gente que te dice, ay, cómo me gustaría ser perro? No, a mí no. No. ¿Qué querés que te diga? No, no, es horrible. Te digo la verdad, no. Es tenés horrible. Que pedir de comer. Si no te dan, si hubieran de darte de comer, te cagás de hambre. Y claro, tenés que salir ahí a comer cualquier cosa. Te cagás de sed, ¿viste? Igual si no, es el perro tienen que encerrado. Tiene Góngora. Góngora tiene a su perro como si fuese. Ah, sí. Un príncipe. Salvo que te tenga como un príncipe, que tampoco. Sí, pero que tampoco. Pues una vida. Una vida de perro. Sí. Y un animal selvático tampoco, porque viven permanentemente en riesgo. No, ¿qué? Yo estaría muerto en 2 minutos con lo distraído que soy. Ya me hubiera matado algo. Depende de lo que sea. Puedes elegir un tigre, pero también tiene depredadores. Sí. Hay seres que no tienen depredadores, pero son. Por ejemplo, la paloma no tiene depredador. Las palomas son muy boludas. Son muy boludas, son horribles. No, te atropello un auto, algo te pasa con las palomas, no. Las palomas no. Entonces, en un ser humano mutaríamos. Mutaremos un ser humano, ahí está. Bien, llegó Saturno, nos dice, la A, siempre y cuando la invisibilidad no sea para siempre, sino que pueda elegir en los momentos en que nadie me no, vea. No, obvio, con un chasquido de dedos ya está. Así lo haces. Mutar. Vamos 5-5, está peleada la cosa. Igual te digo algo, siendo invisible, sí. También te pueden identificar por el olor o por los ruidos. Sí, tenés que ser muy cauto. Tenés que ser sigiloso. Obvio. Llegó Saturno, nos dice Silvia Tanel, nos dice la A, ser invisible. Mira, mira vos. Mark Garb nos dice la B, mutación. Mira, va peleado esto, ¿eh? Diego Pigo nos dice B, mutación. Mira. Me convertiría en algunos de los galanes de cine y tendría todas a mis pies. Mira, que viste, claro, bien. Totalmente. Sikit nos dice opción A, sin dudarlo. Invisible. Podés hacer lo que quieras, nadie te ve y podés espiar a todos. Qué boyerista. Sí. Totalmente. Y es que yo creo que es una fantasía que tenemos todos, todos los que queremos ser invisibles en el momento, es de Guayer. O para hacerte información, pero si no, ¿para qué querés ser invisible? Sí, por eso yo no quiero, yo no elegí la invisibilidad, disculpame. Ya lo sé. No, pero es de voyerista, seguramente. No, voyer no es una cosa que me atrae el voyerismo. ¿Por qué? Porque no sé, no, prefiero participar, soy más participativo yo. ¿Por qué lo vas mutando? Bueno, mutando, ¿qué querés? Lo que me pidas me transformo. Recuerden los oyentes que nos llaman al 4010-7157, 4010-7158 y participan por un kilo de helado de Cadore. Que son riquísimos. Alucinante. Por favor, Este fin de semana tendríamos que hacer una pasadita por Cadore. Sí, exactamente. Un kilo de helado. Daremos seguramente para engordar un poquito los flancos. Un fin de semana que voy a descansar porque la verdad que estoy bastante cansado. Eso es lo que te iba a decir. Te veo una cara muy... ¿Cuántas horas dormís, Martín? Y lo que pasa es que yo tengo este trabajo, sí. ¿Sí? Que para mí me llena de alegría y me encanta. Lo haces con mucho cariño y amor. Con mucho cariño, mucho amor. Obviamente conlleva mucho sacrificio. Claro. Venir acá todos los días hasta las 2, 3 de la mañana. Y luego al otro... A la mañana tengo un laburo como el seguro. Como la mayoría de la gente que nos está escuchando. Claro. Entro como una vos, oficina. Como vos. Entro una oficina y te estará ahí todo el día y después tengo actividades. ¿Y a qué hora te levantas vos? Porque yo mañana, por ejemplo. Por ejemplo, hoy me levanté 7:45 son el despertador. No, me muero. 7:45. Yo solo sabía que estaba, pero, no, pero durmiendo, pero los ojos pegados. Y tenía. Aparte me levanto 7:45 y ya a las 9 de la mañana recibo una horda de niños en el teatro que vienen de teatro infantil. Claro. Vienen a ver niños. Así que hay que estar ahí al pie de la letra. ¿Y mañana, por ejemplo, a qué hora te levantas? Hoy te acostás, a las 3 mínimo te acostás hoy. A las 3 mínimo me acuesto hoy, claro. Y mañana me levanto... No, mañana tengo una... Hoy, hoy ya tengo una actividad a las 10, así que mañana a 8:30 me tengo que levantar. Por Dios, no. Sí. Yo estoy sufriendo que me tengo que levantar. Tengo que estar a las 11 en un lugar. A las 11 de la mañana. ¿En dónde? No, en la clase de manejo. Ah, en la clase de manejo. Ahí estoy sufriendo. Pero digo, no puedes ir dormido a la clase de manejo. No, por eso, pero cuento. Llego a las 2 a mi... A las 2 hago de acá. A las 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y media, con que más levanta los 10 está bien, 8 horas más o menos. No, 7 horas. 7, bueno, ya es una hora menos que me quita la vida, mira, cagué. ¿Ves? Yo no puedo dormir. ¿Vos respetás las 8 horas? Yo tengo que dormir, no las respeto, las tengo que dormir. Ah. No. Si no, ya estoy de. No me pongo de mal humor, por eso nunca estoy de mal humor. Nunca estás de mal humor. No. 8 horas. ¿Eh? No, cortadas no, porque yo siesta no duermo. 4 y 3. Mirá. No, tiene que ser seguidas. Y aparte yo sin despertador ni nada me despierto como una princesa. Sí. Así, pipi, y ya está. Me levanto. Así. Yo, a mí me gustaría mucho lograr 8 horas de sueño. Es algo que no lo logro últimamente. Hace por lo menos de 6 meses. Pero me gustaría, por ejemplo, fraccionar a 7 horas y una de siesta. Claro, pero vos tenés como un... Vos podés manejar tus horarios, digamos. Yo no. Me gustaría, no digo que lo logre. Igual yo me estoy dando cuenta que me estoy volviendo viejo, porque con la edad, viste que dormís menos, dicen. Sí. Claro, y estoy como, me estoy levantando más, me estoy despertando, igual me obligo a dormir. ¿Pero por qué pasa eso? No sé, habría que preguntarle a algún médico ¿Algún algo, médico? ¿Por qué pasa eso? Que cada vez sos más cuando, pues viste que cuando sos más joven dormís más. Claro. Yo he dormido 14 horas seguidas, bueno, por ejemplo. Porque está creciendo tu cuerpo. ¿Qué cuando sos adolescente? No sé, ya era bastante más adolescente. Me iba a bailar y me hacía esas rotations. Claro, bueno. He dormido 14 días. ¿Qué día? 14 días. ¿Dónde estoy? No, 14 horas. Estabas. Casi 20. He llegado a dormir 20 horas corridas de repente. 20 horas. Y mi mamá me decía, Gabriel, estás vivo, me decía. 22 años, pues me hacía unas raíces así de boliches que, viste, claro. Empezaba un viernes, terminaba un domingo, ponele, ¿no? Bueno, pero ahí es porque estás bajo el efecto de al alcohol y demás, entonces es como que se entiende que el cuerpo se tiene que recuperar de eso. Claro, pero... ¿Pero por qué el señor mayor duerme menos? No sé. Nos encantaría que un médico o alguien que sepa... Alguien, el doctor Midlin, que nos diga, ¿por qué duermo menos? El doctor Lotoki. El doctor Lotoki, que me diga, por favor. Alguien que nos explique por qué la gente mayor duerme menos. Yo me obligo, te digo, me doy un palazo, algo, viste, no, me tomo una pastilla, algo. No, eso es terrible. Bueno, no me importa. Un cuartito y ya está. Un cuartito de dormir. Sí, no, me obligo a dormir. No, yo incorporé mucho el té ahora, un té de estos relajantes, por ejemplo, un té de melisa, de esas cositas. Tiene la contrapartida de que si uno toma mucho de ese té, te despierta la vejiga. ¿Qué? Y te tenés que despertar igual. Claro, porque te vas a dormir con un frascazo de un medio litro de... Bueno, vos sabés que no, yo nunca me despierto a la noche para ir a hacer pis. Todas las noches. ¿En serio no? Ni para tomar agua tampoco. Yo como que entro en un estado de letargo, entro como una cápsula de la nave esa de alguien, ¿viste? Y ya está. Me despierto cuando me levanto, todo lo que tengo que hacer a la mañana. Y ya está, mira, listo. Muy bien, sí. Descansado. Sí, se ve que tengo la vejiga como... Pero nunca, viste, nunca me despierto a hacer... Y a tomar agua tampoco, viste que la gente que se levanta a tomar agua, qué sé yo. No. No. No, no, no. Cuando yo dormía con Rodrigo el Potro... ¡Ay, Marixa! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marixa? Bien, bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo dormías con Rodrigo el Potro? ¿Cuántas horas? Bueno, con Rodrigo éramos muy pasionales. Claro, sí, se notaba que no... Dormía una hora por día. Una hora por día, pero es re poco. No, porque Rodrigo... Ahí está. Gracias. Este es el nuevo disco que voy a presentar. Marisa, hola, Gabriel, ¿cómo estás trabajando a full? Estoy trabajando muchísimo, Gabriel. Sí. Sí, sí, porque ahora yo soy bailarina del Colón. Sí, lo sabemos todos, claro, sí. Entonces, elongo 6 horas por día. Vos tenés una elongación tremenda, exactamente. Yo te elongo, te pongo las 2 piernas juntas arriba de la cabeza, Gabriel. ¡Qué bueno! A ver, hacelo. A ver, mira. A ver. Ahí está, ¿eh? Para. Uno. Ahí está. Mi ropa es de Yurema, así que... Yurama. Yurama. Así que... Marisa, así, sos una genialidad. Mira lo que hago, ¿eh? Ahí está. Planta con planta, arriba de los pies. No lo puedo creer. Mira. Sos una genia. Y mira ahora lo que hago, ¿eh? Mira. Tanta elongación tengo que paso el cuerpo hacia abajo. Mirá cómo me convierto casi en una hoja colgando de un árbol. Sos una genia. Mirá. No lo puedo creer. Y mirá cómo... Ay, cuidado con la puerta. Ay, no, la clavícula. Mirá, estoy súper elongada. Pero sos no, bueno, lo que pasa es que vos sos bailarina del... Soy bailarina del Colón. Claro, bien. Exactamente. Pero a mí me llama la atención la cantidad, sí, de energía que tenés. Porque la verdad estás... Con tus temas. Con mis temas. Con la ropa Yurama. Sí, Yurama. Con la feria de la salada. De la salada, por supuesto, que después viene el segmento de la salada. Tal cual. Sí, están mis amigos, yo tengo ahí un puesto. Con tus shows, porque debes hacer presentaciones. Hago presencias, presentaciones, prebendas. Todo. Todo. ¿Y algo más hay que yo no sepa, que la gente no sepa de tu actividad? Bueno, hay muchísimas actividades, Gabriel. Vos sabés que yo estoy haciendo un curso de partera. Mirá qué bien. Sí, sí, me parece que dar a luz y ayudar a dar a luz a las mamás. Es importantísimo. Es importantísimo, Gabriel. Bueno, y ahora también estoy dando unas clases a beneficio. Sí. Sí, de gimnasio. Tuviste un problemita vos con unas clases de cosas, que estafabas a unas chicas, se decían una cosa así. Sí, bueno, eso la verdad que gracias por sacar el tema, Gabriel, porque es un tema que... Tenés que aclararlo. Gustaría, dar una vuelta en este capítulo. Claro. Yo la verdad que abrí una escuela de moda, sí, pero tuve un problema con Ana María Ferreira, que sí, ella patentó la categoría escuela de moda. Ah, entonces no. De modelos, perdón. Claro, de modelos. Entonces parece que nadie en el país, excepto Ana María, puede abrir una... mirá Ana María, qué piola. Mirá qué piola. Entonces yo le dije, mirá Ana María, no hay problema con que yo te abono el canon que hay que abonarte, pero por favor, no me dejes a mis alumnitas que quieren ser modelos con su ilusión. Alumnitas que vinieron de muy lejos, Gabriel, sí, realmente. Sí, sí, totalmente. Mirá, por ejemplo... Había gente de Gualeguaychú. Gente de Gualeguaychú, gente de todos lados. Sí. Gente, por ejemplo, tengo una alumnita que se vino desde Tierra del Fuego. No, a cumplir su sueño, pobrecita. A cumplir su sueño de modelo. Y yo la entrené a ella. Y esta negra de Anamá te lo trunca. Porra, porque perdóname por el exabrupto, pero es una negra de mierda. No, bueno, pará, mi amor. No, ¿sabés qué pasa? No es por mí, es por las alumnitas. Claro, Gabriel. Sí. Y yo me parece que siempre me comporté muy prolijamente. Yo casi, decime escándalos mediáticos que yo haya tenido. Bueno, sí, has tenido bastante. ¿Cómo que con quién? Y saliste con Tinelli. Bueno, sí, yo salí con Tinelli. Saliste con hombres muy importantes. Sí, salí con los hombres más importantes del país. Mira, sí, es verdad. Con el hombre más importante del país. ¿Con quién saliste vos? Salí con Carlos Menem. ¿Qué? ¿Cómo también? ¡Qué fuerte eso! Sí, salí con Carlos Menem. Y con Carlitos también se dice que salías. Sí, salí con Carlitos, claro. Bueno, pero saliste con todo. Sí, salí. Salí con todos. Bueno, ¿con quién más? Por ejemplo, salí con... Bueno, Rodrigo, ¿tu gran amor quién fue? Rodrigo el Potro, Gabriel. Rodrigo el Potro. ¿Con Santiago Val saliste? Salí. ¿También? Sí. Santiago Val. ¿Con Sofovich? Con Sofovich salí. Es verdad, la pero de era Sofovich. Yo muy jovencita, yo tenía apenas... ¿Vos sabés que yo me acuerdo de vos cuando que sí, causaste sensación cuando apareciste en Ritmo de la Noche, en la diosa del verano? La diosa, era así. Claro, pero fuiste la primera. La primera. Sí, ahí fue cuando Cinelli se enamoró perdidamente de vos. Perdidamente de mí. Salí con Landricina también. También. Es un Illuminati. Yo también soy un poco Illuminati, porque vos te fijás. Si vos te fijás, yo te vi el otro día. Yo tengo que decirte que te vi la vez pasada en una concesionaria que ahí está en Córdoba. Y sí, dije, estaba atiendo una concesionaria también los domingos, que estaba en una franquera. Pero escúchame, sí. Soy un poco Illuminati. Y te mantenés muy bien realmente. La verdad es que me super mantengo. Porque yo desde cuando estoy, hace como 50 años en la televisión. Más o menos. Nadie se cuestiona porque yo no envejezco. Sin embargo, yo con mucha yoga que hago, estoy como estoy. Estás tremenda. Y salí con los hombres más influyentes. Pero con del todos país. Franco Macri, salí. Sí, obvio. Mauricio Macri, salí. Saliste, realmente. El hijo de Macri, voy a salir. Vas a salir ahora. Me dijeron, sí. Voy a salir, bueno, sí. Me dijeron también que vos saliste con el marido de Pampita y que vos tuviste un problema con Pampita porque Pampita había hecho una fiesta y te habían meado el felpudo de tu casa. Bueno, Pampita, sí. Eso. Porque compartían una. Estaban en el mismo consorcio. Estábamos en el mismo consorcio. Pampita meó todo. Pampita es, tiene realmente una vejiga muy pequeña. Claro, ella es Pampita. Claro, es toda chiquita. Claro. Ella bebe, por ejemplo, un sorbo de cualquier cosa y tiene que ir al baño. Y hay veces que no llega. Gabriel. Bueno, le ganaste el juicio ahí, ¿eh? Le gané un juicio. Sí. Le hice un agujero terrible legal, Gabriel. Sí. Está bien. Y al Colón también le hice un juicio. ¿Por qué le hiciste un juicio? Porque yo la verdad que estoy muy dañada. Ellos, es una disciplina muy férrea la que te hacen en el Colón. Claro, sí. Sí, es una carrera muy difícil. Es muy difícil, Gabriel. Muchos sacrificios. Yo para ser quien soy hoy. Sí. Sí. ¿Y quién voy a ser? Porque soy un Illuminati. Y con esto, me retiro, me desintegro, me hago polvo. Chao, Gaby. Chao, Marisa. Pero la... Fuck me where I lay. Just one note can make me

El Rojo enfrenta al Canalla. Lo relata Pablo Lignani. Lo comenta Daniel Cairo. Seguimos con información y notas. Después nos vamos al Bajo Flores. San Lorenzo recibe al Lobo Platense. Gimnasia de La Plata. Relata Maxi Berardo. Comenta Julio Axel. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Sobre la hora, con Mauro Federico y Carlos Delfrade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la hora, por Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Y el tiempo es muy tirano en radio. Ay, ¿cómo se pasó esta hora? Se nos pasó por lo cual media. Me quiero zambullir de cabeza en este espacio tan esperado en toda la semana. Queremos saber qué está pasando en la farándula argentina. Es tremendo la farándula argentina. ¿Qué está pasando, Gabriel? Ponernos al tanto. De todo pasa, de todo, ¿viste? Y bueno, vamos a ampliar así en esta media hora todo lo que está pasando en nuestro país, en el mundo del espectáculo. Que a veces uno dice, bueno, a ver, lo que son más que nada chismes lo que hablamos, ¿no? Pero forma parte del espectáculo también, ¿no? Sí. De nuestra farándula vernácula, digamos, ¿no? Y vamos a empezar un poco con el rock and roll. Vamos a empezar fuerte realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque un fin de semana muy difícil vivió Pity Álvarez. ¿Qué pasó? El cantante, ¿no? El rockero. Bueno, fue internado el domingo pasado. Sí. ¿No? Prácticamente de urgencia. Pobre Pity, siempre. Siempre con problemas. Siempre con estas novedades, Pity. Sí. Fuertes novedades que tiene Pity, ¿no? Se tiró una escalera de 4 metros, ¿no? Se tiró. Se tiró voluntariamente, ¿no? Y se fracturó el hueso calcáneo de derecho, ¿no? ¿Hueso calcáneo? Calcáneo, perdón. ¿Cuál es el calcáneo? En el pie creo que está, por ahí, en algún lado está, ¿no? El tema que... Eso no fue nada. El tema que se filtró la historia clínica... Se filtró. Eso es un hijo de puta. Alguien se lo tiene que decir. Sí, yo creo que sí. ¿A quién puede sacar a relucir eso? Sí, supuestamente, bueno, él se internó en el sanatorio de Dupuytren, ¿no? Lo atendieron ahí, ¿no? Bueno. ¿Y qué se reveló en esta...? Bueno, se reveló que él, por ejemplo, tiene una hipertensión arterial muy fuerte, que no está controlada, no controlada, que eso es gravísimo. Puede realmente morir en cualquier momento. Totalmente, ¿no? Bueno, drogadicción, que no hace falta que te lo diga. Drogadicción, dice que tomaba 40 comprimidos de Ribotril por día. No. Sí. Sí, exactamente. 40 comprimidos de Ribotril por día. Es imposible, casi es inhumano. Sí, pero eso está en Historia Clínica. Aquellos que quieran tuitearlo o puedan fijarse, están. Es muchísimo. En Minuto 1 y en hay un montón de ¿cómo se llama? De portales que lo muestran. Muestran la Historia Clínica, aparte, ¿no? Que está con el sello de Dupuytren y todo. Bueno, hacía mezclas de morfina y de crack también. No, el crack. Pero eso alguien se lo recetaba, porque la morfina la tenés que conseguir recetar. Sí, pero bueno, él es él. Ya conseguí el Pity lo consigue, tal cual, ¿viste? El crack había hacía 7 días antes de este accidente que lo había dejado, pero él se fumaba 40 gramos por día de crack. Bueno, igual todo 40, como que todo tiene... 40, hay que jugar al 40. Mantiene igual cierta lógica. Tal cual. ¿Cuántos gramos de crack fumás? 40. ¿Cuántos te tomás para bajarlo de Ribotril? 40. Está bien, mantiene la línea. Lo que sí, los médicos hicieron como una especie de amparo legal, ¿no? Para permitirle que quede internado y que no lo saquen, porque la verdad que él como que atenta contra su vida, y digamos, sí, ¿no? Porque es peligroso. Ya sabemos que Pity se ha estrellado contra un auto, ¿entendés? O sea, no hay nada que puedan hacer con eso. No hay nada que puedan hacer, pero habría que ver que algo se tendría que hacer. Supuestamente hay como un amparo legal donde todavía no se le permite dar el alta y supuestamente tendría que estar bajo una especie de tutela o alguien que sea a cargo de Pity. En realidad lo quieren meter a un neuropsiquiátrico. Sí. Vamos a ser claros. Sí. Lo quieren meter a un neuropsiquiátrico, realmente. Sí. Pero sí, ahora es mucho más difícil. Ahora meter a alguien en un psiquiátrico es algo... muy complejo. Hay, de hecho, una ley de desmanicomización, creo que se llama. Ah, mira qué lindo el nombre. Sí. Están tendiendo a cerrar los manicomios. Y que todos gente... locos en la calle. No, les buscan dar tratamiento ambulatorio. Bueno, si es un peligro para sí mismo, tratan como sí, de que esté controlado, con químicos básicamente. Claro, que con no, no, le da 40 ribotil. 40 ribotil, exacto, pero saben que el encierro... Bueno, lo que pasa es que Piti tiene una energía como que es tremenda, o sea, no lo podés parar. O sea, imagínate Piti de crack. ¿Entendés? Claro, no. O sea, totalmente. No lo pueden parar ni si, con 40 ribotil en el cuerpo. Se tiró de una escalera de 4 metros. Y lo que pasa es que tiene más... si usted ve, es como un gato tiene, porque... Y aparte que tiene recursos, porque sí. No nos olvidemos que es un rockero, que tiene cierto nombre. Sí, tiene plata. Tiene plata, entonces es muy difícil. Obviamente, salvando las distancias que hay, y creo, digamos, en términos de recursos, no en términos de gusto musical o lo que sea. Amy Winehouse lo mismo, cuando tenía esos... ¿Cómo le permiten, por ejemplo, cuando están esos videos de cuando ella está súper pasada y sale a hacer un recital? La dificultad es, ahí es quién le dice que no. Exacto. ¿Cómo le decís que no a esa gente? Te da una piña. Amy Winehouse te da una trompada si le decías que no. Claro, así. Te da una piña. Yo he visto cachetear a una fan que le dijo te quiero, le tocó la cabeza, pa, le dio así, como tu ídola. Como mi ídola, como, lo que te iba a decir. Como cosa que le mi ídola Lia Cruzet, que ha dado tortazo para bajar un fan. Claro, bueno, de Amy Winehouse decían que la última noche antes de morir estaba tan borracha que no se podía ni siquiera mantener en pie. Claro. Era tremendo. Pero con Pete Dale es para hacer lo mismo. El tema es cuando no cause... O sea, bueno, está bien, no. Tal vez sea fuerte lo que voy a decir. Cuando se case daño a él, bueno. El tema es cuando ya corra peligro la sociedad. Además, claro. Claro, donde maneja un auto, sale así, paf, te mata a 5, ¿entendés? Sí. El tema es ese. Pero bueno, aparentemente está bien, ¿no? Pero lo quieren como internar, realmente, pobrecito. Pero bueno, cambiando de tema... Martín, ¿sí? Los que están en problemas también siempre están en problemas. ¿Quién? No, Nicole Neumann y Cubero. Ellos, ¿pero por qué? Si ellos adoptan perros, tienen ¿viste? Hijos. Ahora son... quieren adoptar un nene, porque ajá. Viste que ellos tienen 3 nenas. Sí. ¿No? Siena y... entonces, nombres de autos tiene. Siena. Siena, Indiana y la última que no sé, creo que Ford Ka se llama, sí. Una cosa así. Bueno, pero ahora fueron denunciadas por una ex empleada doméstica que tenían ellos. ¿Qué pasó? ¿No? Exactamente, sí, la empleada doméstica los denunció por explotación laboral. ¡Ellos me explotaban! Sí. ¡Poroto! Sí, sí. El abogado de ella, Juan Marroncelli, ¿no? Juan Marroncelli. Marroncelli se llama, sí. ¡El abogado Marroncelli! ¡Venga, Marroncelli! Juan Marroncelli dice que la demanda es por incumplimiento registral, o sea, trabajo en negro, ¿no? Sí. Sueldos adeudados, ¿no? Porque la empleada trabajaba desde enero del 2003 en la casa de... ¿2003? 2013. Un año y pico, nada más. Y no le va a sacar nada. Y no, eso es lo que pasa. Y bueno, dice que se encargaba de todas las tareas de la casa, más el cuidado de las 3 hijas, ¿no? Que tienen nombre de auto, que acabamos de decir, ¿no? E inclusive ha tenido que viajar a Uruguay, ¿no? Sí. Con las 3 hijas y todo, cuando Cubero jugaba en Punta del Este, en Uruguay, digamos, ¿no? Y le ilustraba los botines. Tenía que hacer todo. Prácticamente, a veces, si no podía jugar Cubero, tenía que ir ella a jugar. Barroncelli, por favor. Barroncelli, que haga algo con esta mujer. Barroncelli, hace algo con esta mujer. Vos, si bien tenés que defender los intereses de Nicole, entendé la pobre mujer. Todo tenía que hacer. Todo tenía que hacer, pobre mujer. Sí, sí. No se develó el nombre de la mujer. Pero lo que dijo también, lo que más destacó, que esto es tremendo lo que te voy a decir. Ella sabe, sí. Sí, no, lo que más es que los malos tratos de Nicole Neumann hacia ella. Ella, sí, y sí. Tiene cara de hija de puta. Tiene cara de hija de puta, Nicole. Dice que era muy exigente. Nicole, con ella, dice que le despertaba a la mañana muy temprano, a horas, a veces, como a cualquier hora. 4 de la mañana. Sopa cabello de ángel, ya. Sí, tipo así. Sí, la nena se hizo pis, 2 de la mañana, cambiala. Claro. Así, ¿no? Dice que la despertaba, que era casi como trabajo esclavo, ¿no? Y que... Un martirio la hicieron vivir, pobrecita. Un martirio realmente, la despertaba a cualquier hora, dice. Y dice que ella un día, porque ella era de Salta, ¿no? Sí. Le pidió, por favor, si podía pasar Año Nuevo con su familia, porque ella es de Salta, qué sé yo. Y bueno, ¿y qué le dijeron? Que sí. No, que no. ¿Que no? No, le dijeron que no, que no podía. Y si quería, que invite a un pariente... No, de Salta para que pase Año Nuevo en la casa de ellos, pero con la condición de que le sirva las 2 a la familia. No. Sí. Es muy mala. ¿Hizo eso? Sí. Nicole, ojalá te saquen todo, mira, por hija de puta. Hizo eso. Le dijo y así. Y qué suerte para esas 3 nenas que tuviste un ser humano ahí. Que las cuidó. Que las cuidó, porque vos con no, de cuidados evidentemente no sabes nada. No, Nicole, sos una hija de puta. No, che, por favor. Y sí. No puede hacer una cosa así. Bueno, sí, lo hizo. Es Nicole Neumann, ¿eh? Es Nicole Neumann, ¿eh? Barroncelli. Barroncelli, que haga algo, por favor. Por esta hace mujer. Algo, Barroncelli. Exactamente. Bueno, y aparentemente, bueno, todo todavía no tuvo ninguna respuesta, no se cobró nada de los usos atrasados, las vacaciones no le pagaron nada a ella, ¿eh? A esta mujer que no sabemos el nombre, ¿cuál es el nombre de esta mujer? Para mí es Lina. Para mí es Lina, la de Mirta Legrand. Exactamente. Che, otro escándalo también, vivimos de escándalo en escándalo. ¿Qué pasa con tanto escándalo? ¿Tanto escándalo? La ex secretaria de Sandro rompió el silencio. ¿Cómo? Y dijo que Sandra Borda es la hija verdadera de Sandro, exactamente. De Roberto Sánchez, para aquellos que lo conocen más íntimamente, ¿no? Pará. Vamos a hacer un parate acá. ¿Cómo a es ver el tema? O sea, Sandro tiene una secretaria, tenía obviamente, una secretaria personal, que ella asegura... Claro, vos viste que hay una mujer que se presenta en todos los canales de televisión. Yo soy la hija programas de Sandro. Yo soy la hija de Sandro, que se llama Sandra. Sí. Se llama Sandra Borda, ¿no? Sí. Bueno, ella dice, Sandra Borda, en el Borda te vamos a meter. Sí. Me entiendo. Sandra Borda dice que ella es hija de Sandro. Asegura que es hija de Sandro, asegura, papá. Ponen las manos en el fuego. Ponen las manos en el fuego que es la hija de Sandro. Todo el mundo le dice que no, pero ahora saltó que la ex secretaria de todo el mundo le dice no. O sea, ¿qué elementos tiene todo el mundo? No tiene ninguno, por eso. Claro, pobrecita. La única forma de decirle que sí es que se haga un ADN, pero bueno. Como Marta Holgado, que vivió toda su vida pobrecita engañada. Ella pensaba que era la hija de Perón. Yo me y creo. Era igual, te digo, a Perón. Igual a Perón. Ella era prácticamente. Pero no era. O sea, hinchó tanto las pelotas que le tendría que haber dicho, todavía sabes qué, sos igual. Sos Perón con peluca. Pero no le hicieron ADN y no. ¿Viste? ¿Y quién te dice que hoy no tendríamos sucesión a Cristina? Más talgado. Si le hubiesen dicho, Marta sí, Algado. Mira, sos Perón con peluca. Sos Perón con peluca. Para mí, te digo la verdad, yo siempre decía, Marta Algado es la hija de Perón. Y sí, es ya es. Pobre mujer. Pero al final, bueno. No era, porque después... No, hicieron el ADN, ¿no? Y no era. No era para nada. Y ella murió, bueno, ahí. Bueno, va a pasar lo mismo con Sandra Borda. Porque mira, se llama Sandro, ella se llama Sandra. Sandra, ya hay una consecuencia rara, ¿entendés? No sé, ¿viste? Alguna loquita, alguna fan de Sandra de aquella época, ¿viste? Que digo, yo te voy a hacer que vos seas mi hija. Claro. ¿Entendés? Tipo así, ¿viste? Voy a culpar a Sandro de este matrimonio. Raro. Supuestamente dice que Sandro era gay. Claro, pero escúchame, raro. Nunca que se Sandro... le conoció, salvo esta mujer. ¿Cómo se llama? Garabanta, ¿cómo se llama la...? Olga Garabanta es la que pega el grito en el cielo porque es la que hereda todo. Y no quiere que se haga ni un ADN, Sandra Borda. Qué ¿no? mala. No, que... Esto es para hacer. Por las dudas. Por las dudas, claro. A ver si todavía, ¿viste? Igual no sé si tiene mucha plata para repartir Sandro hoy por sí, hoy. Sí, muchísima. ¿Sí? Sigue cobrando derechos. ¿De autor? Derechos de autor, cada vez que se menciona... Claro. Bueno, en este momento Sandro está cobrando los derechos. Sandro, estoy cobrando. Olga, esto va para ella. Olga, Garabanta, va para vos esto, Sandro. Sandro. Ahí está. Así que Sandro y Sandra Borda. Sandra Borda. Sí, qué sé yo, vamos a ver, ¿viste? ¿Qué va a pasar con esto? Porque la verdad... ¿Pero vos no le crees, Gabriel? No, yo no le creo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son todas así, casas fortunas, ¿viste? Claro. Yo creo que Sandro, con la personalidad que tiene o con lo que fue, que a mí me parece que fue un gran tipo, ¿entendés? No creo que sea capaz de hacer capaz una cosa. Pero capaz nunca se enteró así. Porque se lo escondió la madre. No sabemos. Bueno, supuestamente dicen que hay una carta que le mandó que él tiene portarretratos de la mujer que fue la gran amor de su vida en el estudio de él, ¿entendés? Nadie habla de una hija de Sandro. Pero no tiene otros hijos, Sandro. No, Sandro no tiene hijos. Y eso es raro, porque si supuestamente se acostó con 50.000 mujeres... Alguna tendría que haber engendrado, ¿entendés? ¿Alguna? ¿No tuvo ningún desliz? No, ninguno. Bueno, ninguno. Está bien. Ya te digo, dicen que Sandro era gay, decían, qué sé yo, detrás de esos muros, viste que están ahí en Banfield. ¿Quién hay sabe? Hay una historia más oculta todavía que, bueno, pero qué sé yo. Por eso. Dejemos de que te pagaste a Sandro. Tranquilo. Y hablando de hijos y qué sé yo, todo el despelote que armó Moria Kazán y Sofía Gala. ¿Qué pasó? Que Sofía Gala, que está embarazada, dice que está a favor del aborto, ¿entendés? Y bueno, pero puede estar a favor del aborto. Totalmente. Y embarazada. Sí, pero viste acá en este país te tirás un pedo y se hace y un quilombo, ¿viste? Sí, totalmente. ¿No? Y Moria Kazán salió a defenderla a su hija y a su muy vez bien. Dio una noticia muy grave, no muy grave, perdón, pero una cosa que sacudió a toda la prensa prácticamente porque dijo que ella tuvo un aborto. Mira. Cuando era chica dijo que ella no quería ser madre, dice que su madre la acompañó sí. ¿no? a hacerse un aborto y que de eso en su casa nunca se habló y su padre nunca se enteró de eso, pero ella tuvo un aborto en la juventud, ¿no? Sí. Sí, son temas que por lo general, estando en boca de estos personajes que como que siempre están envueltos en escándalos demasiado frívolos, estos temas siempre como que suelen parecer terribles o uno se criminaliza estas prácticas y en realidad son temas que tienen que ser debatidos. Sí, obvio. Y ya en la sociedad moderna, digamos, por más que le guste o no le guste a la gente, es algo que sucede y la clandestinidad lo que empuja es a muerte. Digamos, no vamos ahora a desarrollar el tema aborto, ¿no? No, pero es verdad, es verdad. Ojalá pueda esto fomentar al debate, ¿no? Exactamente, exactamente. Y otro que también dijo que tuvo un romance con... ¿Cómo se llama? Horacio Pagani, dice que tuvo un romance con... ¿Con quién? Con Silvia Zuller. Dice que tú... Ah, qué lindo. Verás qué bien. Dice que sí. Tuvo un romance con Silvia Zuller, pero bueno, no amplió más porque, bueno, no sé, ¿viste? Pero bueno, ¿quién no tuvo un romance con Silvia Zuller? Y, todos esos personajes. Todos esos personajes de los 90 los tuvieron, ¿cómo que no? Y sí. ¿Entendés? Y Susana sí. Jiménez estrena. ¿Qué estrena? Estrena su obra que se llama Piel de Judas, que es una obra que... de hace años, ¿no? Que yo no sé si Susana Jiménez está para hacer... Yo ayer la veía. Y digo, Susana, ¿cómo me falta el respeto? ¿Cómo le falta el respeto a la audiencia? Pues está como en bolas. Como que no sabe está nada. Está como ida. Yo digo, esta viene de la casa, se bañó, sí. La meten a la sala del programa y ya está. Porque no sabe ni dónde está parada siquiera. Nada. Es una falta de respeto, ¿o no? Por lo menos la vieja de Mirta Legrand, ¿viste? Sí, es muy laburadora. Sabe a qué invitado viene, estudia, se lee, se acuesta, se acuesta, se lee todo, ¿entendés? O sea, sí. Sabe perfectamente bien de quién... Susana Jiménez no sabe nada. Le dan ese cuadernito que tiene ahí, esa planillita, y de ahí ni sabe los juegos que hace, ni sabe qué juegos son, nada, no tiene noción de nada. Pero aparte ella, gracias que está en el país, porque ella viene siempre de Miami, como que la importan en una cápsula y no sabe nada de lo que sucedió en este país. Nada, nula total. Ayer miraba el programa y decía, no puede ser, no sepa. Hace como, no sé, hace cuándo empezó el programa de Susana. 2 meses, ponele, que sí, está jugando con los preguntados. Todavía no sabe cómo es la temática preguntados. Aparte ya pasó el preguntado, ya Susana. Pasó, tal vos cual. Misma decís, ya pasó. Sí, tal cual. Bueno, perdón, bueno. Hago un paréntesis. Hablando de farándulas, se sienta en nuestro estudio. Mirá, no lo puedo creer. El señor Tito Sueldo. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Vine corriendo. ¿Por qué? Porque la escuché a Marisa Valli en la radio. Digo, voy a sacarme una foto. Y sí, pero si recién se acaba de... A ver, pará, a ver. ¡Marisa! A ver, pará. Ahí está, Hola. ¿Qué haces, Marisa? Tito, ¿cómo estás? ¿Puede ser que nos saquemos una fotito después? Por supuesto que sí, podemos. Bueno, yo tuve un romance con Tito. Claro, no me extraña, porque están, o sea, la ves habitualmente. Nos cruzamos todos los días en la salada. Sí, nos cruzamos en la salada. Yo tengo un local, Shurama. Sí, claro, sí. No, aparte cruzamos siempre en los pasillos. ¿No? Él es muy fogoso, Tito. ¿Ah, sí? Muy fogoso. Ah, mirá vos, Sí, con él dormíamos 40 minutos por día. Nada más. 7 horas 20 hacíamos el amor. Y yo elongaba. Sí. Y Tito también, él elonga. ¿Elongás, Tito, vos? Sí, cuando puedo. Mira, escuchá cómo elonga. A ver. Ahí está, ¿ves? Está un poco... ¿Se podía decir que es uno de los grandes amores de tu vida, Tito? Yo diría que viene Rodrigo el Potro y después él. Ah, mirá vos, qué bien, Tito. Sí, por gracias, supuesto. Gracias, Marisa, por tenerme en ese nivel, ¿no? Sos hermoso, Tito. Bueno, ¿cómo se mantiene Marisa, no, Tito? Sí, totalmente. Es una mujer muy bella, ¿o no? Siempre brillante está. Siempre brillo. Eso es lo que llama la atención. Me hacen una radiografía y brillo. Me hacen un ecodoppler y brillo. Por ejemplo, en la oscuridad, brillo. Apagan las luces, brillo. O sea, es terrible. Es tremendo. Para mí que tiene que ver con que soy un Illuminati, y como sí, la Andricina. Esta es iluminada. Te quiero contar que tengo todos tus discos. ¿De veras? Sí. ¿Cuántos discos tiene Marisa? Creo que La Cachaca, uno. Bueno. No, están más que equivocados. Tengo 17 discos. ¿Cómo 17? O sea, La Cachaca es el tema popular, pero tengo miles de discos. A ver, decinos el título de uno. Y, por ejemplo, Ámame Lentamente, Sin Fronteras, En el Amor de Tus Pasadizos. Ah, mira. Y yo el problema siempre que tuve es que títulos demasiado largos de las canciones. Claro, la gente se los olvida después. Llegaba. Sí, pero tengo miles de temas. Ah, mira. Si querés, yo te puedo dar mi discografía completa. ¿Tenés un segundito? Sí, ¿cómo que porque no? Ya nadie quiere escuchar este tema. Sí, yo te escucho perfectamente. Pero escúchame, Marisa. Sí. No, porque lo que pasa es que, claro, mirá, vos le ponías títulos tan largos que con El Cachaca, que fue un temazo realmente, ¿no? Sí, sí. Y mirá qué título cortito, Cachaca, y hiciste furor. O sea, que sí. Se podía decir que El Cachaca fue el puntapié. Cachaca, claro. Sí, me encantaría que podamos... Fue un puntapié que te largó ya el éxito discográfico, digamos, ¿no? Me largó, sí, me casi como que me eyaculó a la fama. Claro, sí. Ese fue el tema que... ¿Fue disco de oro y Cachaca? Fue disco de oro. Y de platino también, ¿no? De platino más. Yo lo estaba buscando en vinilo, no lo pude conseguir, está agotado. Mira. Está agotado, pero yo les cuento, por ejemplo, que en 1992 saqué Hola, mi amor, editado por... Música en Marketing S.A. Claro, me acuerdo. Bueno, sí, fue Música en Marketing S.A. es una empresa que abrió y cerró el mismo día. Claro, el único caso. Para quitarme a mí. Mira. Luego, ya en 1999, o sea, tardé 7 años en reponerme de ese disco. Claro. Hice Marixa Valley. Ese así se llamaba el disco. Un exitazo. Que fue editado por PBI Records. Claro, sí. PBI, Producto Bruto Records. O sea, vos fijate, ¿no? Cómo era esa envergadura. Sí. Y después, en 2003, saqué Rebelde Soy, que no fue escuchado jamás. No. Un disco en vez de jamás... Soy Rebelde, Rebelde Soy. Claro, hay un pelea con Cris Morena, Rebelde Güey, Rebelde Soy. Pero también tengo participaciones en otros discos. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Novedades. ¿De quién? En el disco Novedades. ¿De quién? ¿Qué? Música Marketing S.A., la empresa que me sacó en el 92, hizo un compilado de varios artistas. Ah, mira. También en 1992, con el tema Hola mi amor y ámame hasta con los dientes. Literalmente se llama así. Pero ¿y con qué en ese disco qué otros artistas había? Bueno, había Rodrigo el Potro, seguro. Rodrigo el Potro, por supuesto. Ahí fue donde te enamoraste de él. Ahí, ¿no? Me enamoré perdidamente de él. Claro. Sí, y de su pene de 6 metros 10. Escuchame una cosa. ¿Y el Cachaca en qué álbum está de ahí? Marixa Valli, el 99. Ah, claro. Fue furor el Cachaca. Furor. Realmente. Después, en 2002. Ah, ¿seguimos? Sí, participé en el disco Caliente Caliente. Ah, mira. Sí, el tema de Pedro el Escamoso. Ah, claro, sí. Sí, después Chaucha en Mano en 2007. Tema realizado por su participación en el programa Patinando por un Sueño. Chaucha en Mano. Ah, mira. Y después, por último, Corazón Desenfrenado, que hay signos de pregunta, no se sabe bien cuándo fue. De Sol Estudios, promoción. Ah, mira. O sea, tengo una amplia carrera. Pero muchísima. Brillante carrera. Brillo. Donde voy, brillo. Eso es la gran. Bueno, chicos, los dejo que tengo que ir a iluminar una fiesta de 15. Bueno, dale, hombre. Un besito. Elonga, elonga. Me voy, me hago una rueda y voy rodando. Chao. Chao, Marixa. Bueno, muchas gracias. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann, humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos.